En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos en las 12 y 2 minutos del mediodía de este lunes día 5 de agosto de 2024 con una temperatura de 31,7 grados, que es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Comenzamos este espacio, Somos Marca. Hasta la 1 y 20 de la tarde, pues te estamos acompañando con distintos contenidos. Como siempre, empezamos dándote, pues por ejemplo, la última hora del deporte y más concretamente del Elche Club de Fútbol. Así comenzamos este lunes. Quédate con nosotros hasta la 1 y 20. Somos Marca. Por cierto, un espacio donde, si quieres, también puedes participar, como es habitual, a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que lo tienes abierto y habilitado para que nos comentes lo que te apetezca en este lunes. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? Entre otras cosas, claro. Lo dicho, nos vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol, que como siempre, no, está en la sintonía del tiempo, está así, que como siempre nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol entra en la última semana de pretemporada. Quedan menos de dos para el arranque liguero y los franjiverdes todavía tienen mucha faena por delante en el capítulo fichajes, como se pudo demostrar en el quinto partido de pretemporada disputado este pasado fin de semana frente al Zaragoza en el Pinatar Arena, donde los de Eder Sarabia perdieron el segundo partido consecutivo, en esta ocasión frente a un rival que se encontrarán en segunda división como el Zaragoza, que venció por 1-0. Eder Sarabia volvió a apostar por un 11 con olor a titular. En la portería siguen las dudas. En esta ocasión jugó Matías Dituro de salida, aunque en el segundo tiempo lo hizo Edgar Badía. Pero el resto del equipo tiene un perfil titular con un bloque y con un 11 que prácticamente fue calcado que el que jugó frente al Castellón. Un Elche sin gol, que no tiene delanteros y que está demostrando que la dirección deportiva tiene mucho trabajo por delante en este mes de agosto. Precisamente al final del partido, el director deportivo Chema Aragón y el entrenador Eder Sarabia hablaban durante unos minutos con preocupación de la situación de mercado y sobre todo de la situación del Elche, que a dos semanas del comienzo de la liga necesita imperiosamente el fichaje de buenos delanteros y también de algún defensa central. El equipo se centra en esta última semana de pretemporada con trabajo intenso y dos últimos partidos: el viernes el trofeo Vegafibra frente al Orihuela y el sábado el Elche despide la pretemporada en el Festa de Elche contra el Levante. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Como es habitual, volverá en esta sintonía, la del 101.4, a la 1 y 20 de la tarde con el programa Elche en Punta. Y nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, como te he contado, son 31,8, en este caso la temperatura del centro de la ciudad, bueno, de Elche, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero como queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, pues saludamos a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenas tardes, comenzamos una semana marcada por el calor típico de agosto, bochorno y noches tropicales, y es que durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 24,2 grados. En el sur del Camp de Elche sí que hemos registrado mínimas que han rondado los 20-21 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy entre la 1 y las 6 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 83 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Muy buenas tardes. Comenzamos una semana marcada por el calor típico de agosto. La tarde va a estar marcada por cielos despejados, viento flojo de sureste que aportará humedad y por lo tanto sensación térmica de bochorno, temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 33-34 grados. Mañana martes seguirá avanzando la masa de aire tropical continental para seguir garantizando un ligero ascenso de las temperaturas en una jornada de nuevo estable, anticiclónica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana ya alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 34-35 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Y esta será la tónica dominante en lo que resta de semana. El miércoles, con el comienzo oficial de las fiestas de agosto, viento flojo puntualmente moderado de levante por la tarde, temperaturas máximas en torno a los 34 grados. Y es que estamos en agosto, hasta la primera quincena o durante esa primera quincena las temperaturas seguirán elevadas. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Ahí está el tiempo en Elche para las próximas horas y próximos días en nuestra ciudad, y algo que puedes consultar en cualquier momento también, si te apetece, por ejemplo, entrando en la web teleelche.es, pues clicando la pestaña del tiempo te aparece. Además de las noticias, el deporte y mucho más en teleelche.es. El tiempo, por cierto, volverá a Vicente Bordonado con nosotros a eso de la 1:10 de la tarde. Bueno, pues así hemos comenzado este espacio. Somos Marca hasta la 1:20 de la tarde, momento en el que después llegará Paco Gómez con toda la información del Elche Club de Fútbol y el deporte en nuestra ciudad. Estamos al lunes 5 de agosto, a puntito de comenzar ya las fiestas de la ciudad, y hablaremos un poquito de ello también, pero será en unos minutitos. Mientras, nos gusta también acompañarte con música en este espacio. Somos Marca. Hasta la 1:20, pues como siempre, contigo.

del lunes 5 de agosto de 2024 y ya vamos con el espacio de Más Deporte. Ya sabéis que para eso tenemos con nosotros a mi compañero Pablo López, que le ponemos un mambo de fondo. Aunque muy de mambo no está el tema, Pablo, en los Juegos Olímpicos. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Rosa. Bueno, podemos decir que hay mambo en varias secciones de los Juegos Olímpicos. Tenemos noticias buenas y no tan buenas. Vamos a empezar inevitablemente comentando la dolorosa lesión en la rodilla derecha de Carolina Marín. Tal y como recoge el diario Marca en su portada de hoy, se nos rompió el alma. Y es que con el partido encarrilado a falta de 11 puntos y rozando la final, llegó esa lesión después de un mal movimiento. Una pena esa imagen de la onubense llorando desconsolada en los que pueden haber sido sus últimos Juegos Olímpicos, tal y como reconoció ella misma cuando empezaron, antes de empezar, sin saber cómo iban a terminar, claramente. Sí, porque además ella ya viene de un tiempo en el dique seco por lesión. Claro, en Tokio me parece que tampoco estuvo, por lo que... Es una pena. Es una pena, con lo gran deportista que es, además bueno, pues ella. Mucho ánimo para Carolina, que lo estará pasando evidentemente bastante mal. Malas noticias también en el tenis, con esa derrota de Carlitos Alcaraz ante Djokovic por 7-6-7-6, en el que para mí probablemente fue, si no el mejor, uno de los mejores partidos de la carrera del serbio, que sabía que se estaba jugando ya sus últimas opciones de conseguir un oro olímpico. Y pese a ello, en la parte de Carlitos, medalla de plata para el murciano en su primera participación con 21 años. Que bueno, no le hay en nada, hay en nada. En golf también se nos marcharon las medallas de la mano de Jon Rahm, que vio cómo pasó de tener 4 golpes de ventaja a falta de 8 hoyos con respecto al segundo a quedar en quinta posición. Y tampoco tuvimos suerte, o mejor dicho, no tuvimos buena fe en boxeo, ya que el español Reyes Pla perdió en las semifinales en la categoría menos 92 kilos de, como decimos, de boxeo. Y es que pese a lograr medalla de bronce, recordemos que aunque te quedes en semifinales en el boxeo tienes medalla de bronce, no hay ese tercer y cuarto puesto como se suele hacer en otros deportes, el español cuajó un gran combate en el que los que entienden, ¿no?, de boxeo lo han tildado como pues una falta de respeto a ese deporte tras la decisión controvertida de los jueces. El propio boxeador Rosa reconoció que se había sentido estafado y que los jueces dijo que eran ciegos. Yo no entiendo mucho de boxeo, vamos a ver, no quiero opinar aquí tampoco mucho, pero visto lo visto no era para, desde mi punto de vista, objetivamente no era para haber perdido el combate. Vamos con las noticias positivas, porque llegaron, llegaron. Por ejemplo, en tenis, la pareja formada en dobles por Sara Sorribes y Cristina Buxa lograron hacer un partidazo y consiguieron ese bronce, además de la victoria de los chicos en balonmano para meterse en cuartos y la de hockey sobre hierba contra la gran favorita Bélgica, donde el equipo masculino ganó por segunda vez en su historia de 30 ocasiones que se habían enfrentado a los belgas, por lo que también enhorabuena a los chicos que se han metido ya en semifinales. En ese sentido, destacar que España tiene a 9 de los 11 equipos todavía participando, con 4 en octavos y 4 en semis. Y si te parece, te cuento la agenda por equipos que tenemos para hoy y que nadie se puede perder. A las 5:30 las chicas se juegan el pase a la final de baloncesto 3x3 contra Estados Unidos, partido a priori complicado, pero bueno, todo puede pasar en ese deporte que es 3x3, recordemos que es solo la mitad del campo, o sea que cualquier cosa puede pasar. A las 6 los chicos en fútbol hacen lo propio, se quieren meter en la final contra Marruecos. A las 8 en hockey femenino se juegan los cuartos, también contra Bélgica las chicas. Y en waterpolo los chicos no se juegan nada contra Francia, ya que han certificado su primera plaza de grupo. De momento en la jornada, en lo que llevamos de hoy, hemos quedado novenos en el triatlón por relevos mixtos. En vóley playa, la pareja formada por Pablo Herrera y Adrián Gaviria se han metido en cuartos. Y desde las 3:30 tenemos que estar atentos al piragüismo slalom, donde Mayalen Chorraut disputa las semifinales y una posible final en kayak cross. De momento estamos 26º en el medallero, con 8 medallas, 1 oro, 2 platas y 5 bronces. Pues tenemos el día complicadito, ¿eh?, si queremos verlo todo, me parece a mí. O sea que habrá sí, que ir. Toca multipantalla, como está pasando a lo largo de esta semana, con la tablet, el móvil y la tele. O grabar e ir viendo conforme vayas pudiendo. Taparte los oídos para no enterarte de nada. Eso sí, si escuchas Radio Marca te vas a enterar por supuesto, de todo. Somos por la radio del deporte. Oye, mira, ya que me traes efemérides, digo que me traes hoy más el deporte del los Juegos Olímpicos, uh-huh. y es que hoy se cumplen algunas efemérides que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en 1936 el atleta estadounidense Jesse Owens, uh-huh. que gana los 200 metros con un tiempo récord mundial de 20,7 segundos. Era su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero claro, ese récord se rompe con 19,19, establecido por quién. Imagino que por Don Usain Bolt. Bolt, ¿no? Exacto, en el Mundial de Atletismo de Berlín 2009. Y hay otra efeméride, uh-huh. precisamente en 2012 con Usain Bolt, que bueno, pues la superestrella del sprint jamaicano gana los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Londres con un récord de 9,63, superando el récord que él mismo había establecido en los Juegos Olímpicos de 2008. Ay, o sea, nada. Madre, que, ¿no se le echa un poco de menos? O ya no, hombre, ya vienen, ayer vienen atletas. Ayer fue la carrera también de 100 metros y veías ahí a los velocistas, fue muy igualada la carrera. Ahora mismo no te sabría decir el nombre del que ganó, pido perdón, sé que era estadounidense, pero ahí en nada. Si te acuerdas siempre que ves esa carrera del gran Usain Bolt, todo lo que corría ese hombre. Bueno, lo que corría y lo que el juego que daba también este hombre. Por supuesto. Pero bueno, vienen grandes atletas también dando fuerte. Sí, eso sí. Es. ¿Me cuentas más deporte? Será hoy, no a mí, sino a Paco Gómez. A la 1:20. Y por cierto, preparado ya para el primer partido del Elche Club de Fútbol, aunque no sea de liga. Este sábado se juega ya el Festa. Tenemos el viernes el trofeo Vega Fibra contra el Orihuela. Ah, mira. Que también es importante. Sí, sí, sí. Y el sábado, sí, el trofeo Festa del Ya, ese partido de cara al público, ¿no? Uh-huh. Ya para ponerse al frente de toda la afición y ya cada uno que valore cómo ve al equipo. Vamos a darle un poco de tiempo también, bueno, sí. Me parece a mí. Primera puesta a punto. Gracias, Pablo. Rosa. Un placer. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí está el más deporte, ¿eh? Que no solamente el Elche Club de Fútbol y el fútbol, es lo que damos aquí, aquí te damos todo el deporte. Bueno, pues sigue con nosotros porque tenemos más cosas preparadas en esta mañana de lunes. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. ¿Quieres llevarte un balón oficial del Elche? ¿O prefieres una gorra? Pues ahora Vega Fibra, para celebrar que es patrocinador principal del Elche Club de Fútbol, te regala un balón o una gorra por contratar fibra óptica. Productos oficiales. Contrata ya la fibra de Vega Fibra y llévate un regalo directo del Elche. Y si ya eres cliente, acércate a la oficina y entrarás en el sorteo de una camiseta oficial. Más info en elreydelafibra.com. ¿Listo para transformar tu futuro financiero? OLC Properties. Somos más que una inmobiliaria. Somos tu puerta de entrada al éxito. Descubre oportunidades únicas de inversión con nuestro equipo experto. Desde vivienda nueva a locales comerciales. En OLC Properties te guiamos en cada paso. Visítanos en Sor José Falcorta 70 o entra en olcproperties.net. Invierte con sabiduría. Invierte con OLC Properties, la inmobiliaria que entiende tus metas. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos,

¿Quieres volver a soñar? Abónate y vive los partidos del Athletic Go Balonmano Elche. Vibra con tu equipo y presume de sus victorias. Debuta con nosotras en la Europa League y disfruta también de los partidos de Senior Femenino B en División de Honor Plata y de Senior Masculino en Primera Nacional. Y este año puedes tener reservado sin prisas para llegar tu asiento numerado con tu abono prepalco. Solo tenemos 44. Te esperamos de lunes a viernes en el Esperanza Lag o en www.cbmelche.es todos los días de la semana. ¡Volvamos a soñar! ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Bueno, pues esta sintonía ya viene siendo lo que es fiesta, ¿no? Ya se nota, ya casi se huele la pólvora y casi podemos saborear todo lo bueno que vamos a encontrar en el Racó de Ocio y Gastronómico, porque este año viene con novedades y precisamente para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Fran y a Maite. Buenos días, Fran. Buenos días, Maite. Buenos días, Rosa. De restaurante Matola, de restaurante Espacio, bueno, y encargados de también de mover todo esto y de que todo vaya a salir bien, porque este año además tenéis los micros abiertos los dos, me podéis comentar cualquiera de los dos. Tenemos novedades en el Racó. Se ríe porque no ha empezado y está agotado ya. Este año la bolita nos ha dado la suerte de tener el Racó de Ocio y el Racó de Gastronomía. O sea, nada, vamos a estar ahí del 7 al 15 dándolo todo por el día y por la noche, sin movernos de ahí. O sea, las vacaciones las vamos a pillar. Vamos a poner una rulo fuera para dormir. Vamos a pillar las vacaciones súper a gusto. Oye, lo que hay que hacer es pasarse por allí y disfrutar de todo lo que vamos a tener, ya que vais a estar tanto tiempo y tantas horas al día, además de eso vas a hablar ahora. Es que te lo acaban de comunicar y me parece a mí se os ha venido un poco todo encima. Pero claro, todo sea por el bien de las fiestas también y de que todos los que, bueno, no estamos trabajando en el Racó, podamos disfrutar de todo lo que acontece. ¿Cuándo comenzamos? ¿El día 7 con el Racó de Ocio? El día 7 a las 11, después del pregón de fiesta de Rosana Perán, empezamos nosotros, el Racó de Ocio, hasta las 6 de la mañana. Ahí el primer día donde haya fiesta, a ahí darlo estamos. Todo. Exactamente. Y nada, entonces vamos a estar todos los días allí, pero sí que es verdad que el 8 y el 9, las dos primeras mascletas, va a estar las carpas casi todo más para sombra y bebida, y vamos a dejar las primeras cuatro de izquierda y derecha cuando entras por la calle Pizarro para comida. Nos hemos agrupado los 13 para estar todos agrupados, para no quitar sitio a la gente para que esté más en bebida, en copas y en sombra. En baile, que es lo que quiere la gente. También va a haber baile. Claro. Ah, qué bueno. Fiesta. Claro, o sea, DJ, ¿qué encontramos? DJ, pues hemos cogido gente de fuera, de Marmalera, de Odiseo, de Punta Piedra, de Ibiza. O sea, hemos tenido que buscar gente buena para que sea un Racó que esté eso lleno, aunque me ha dicho la policía que me iba a controlar el aforo. Digo, déjame que entre gente para los gastos. Es verdad, porque hay que tenerlo en cuenta. Sí. Hablando de gastos, todo con precios populares, que eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Mantenemos los precios del año pasado. Las tapas a 3 euros, la cerveza a 2 euros, el agua a 1,50. Y lo bueno este año es que como somos los mismos que organizamos las dos cosas, los tickets valen del 7 al 15, para que no haya líos como otros años que la gente iba allí con tickets del primer Racó y digo, hombre, pues ya ha pasado y no podemos hacer nada. contadme un poquito más el tema de los tickets, para que quien vaya lo tenga bastante claro cómo va a funcionar este año. Sí, es como todos los años, el raco gastronómico, siempre sacan la gente los tickets y consume comida y bebida separado, y ahora lo bueno es que desde el 7 al 15 el mismo ticket vale esos días, para todos los días. Puedes comprarlo por la mañana, por la noche, por la tarde, o sea que los puedes gastar cuando quieras. O sea, la ventaja también es que, bueno, yo puedo a lo mejor comprarlo a mediodía y si voy a ir por la noche ya no tengo que sacar ese ticket, ya lo tengo, y quieras o no, eso es una ventaja, sí, también. Sí, tienes que hacer acopio de, claro, de decir, pues voy a organizarme y oye, me compro 20 y lo voy gastando poco a poco y no hago cola. ¿Qué gastronomía vamos a encontrar en el RACO? Pues básicamente todos los restaurantes que estamos aquí somos todos de Elche y básicamente cocina mediterránea y ilicitana. Es lo que vamos a encontrar, tapas típicas, arroces, fideuás, arroz con costra, bueno, sus variaciones, sus bravas, sus calamares, sus bocadillos, hamburguesas, de todo. ¿Empezamos a las, a qué hora? ¿A las 12 del mediodía, a la 1? Sí, 12 abrimos ya y la gente ya puede empezar allí a beber, a comprar tickets y a consumir lo que tengamos ya preparado. Lo que sí que vamos a dejar es todas las noches un punto de venta de cena para la gente que está con hambre a partir de las 12, la 1. Pues eso, sí que vamos a dejar un punto todas las noches para dar cena. El resopón, ¿no? Como que llamaríamos, ¿eh? Sí. A las 12, la 1, o, el resopón. Eso las está 3, muy, las 4, 3, las 4, sí, cuando sí. aparezca el hambre. Porque hemos dicho que estáis ahí desde las 12, pero ¿qué días y hasta qué horas? Sí, los primeros días estaremos, vamos todos seguidos, nos cerraremos por la tarde el 8 y el 9, que queremos hacer tardeo, la gente que no se nos vaya ahí todo el día. Y luego ya empezará el rango gastronómico normal de siempre, del 11 al 15, que ahí sí que pararemos de 5 a 8 para limpiar, para descansar. Lo que sí que el día de la alborada empezaremos a las 7, porque como no, a las 11 hay que más o menos terminar, porque la gente ya se va a ver la alborada y luego también hay mucho extranjero que hay que darle servicio, que vienen y ven ahí la cerveza a 2 euros y se nos vacía los barriles. El único día que no estamos a mediodía es el día 10, que es por el tema del arroz con costra. Sí, luego ya montamos por la noche para ya música. A las 10 ya tenemos autorización para aprovechar ese sábado para música y copas y que la gente lo pase bien. No me cabe ninguna duda que lo vamos a pasar fenomenal en el RACO gastronómico y de ocio, que vamos a disfrutar mucho de esos grandes DJs, porque además han mencionado unos sitios, no voy a destacar ninguno, pero que han mencionado unos sitios de donde vienen los DJs que, madre mía, se van a poder disfrutar y mucho, ¿eh? Sí, date cuenta que la noche de aquí de Elche es importante, hay mucha gente, hay muchos pubs, ahí también está la Plaza Blanca, que saca también todo fuera, la Plan Esto Albéniz. Entonces, pues hay que darle un poco de recorrido a la gente para trabajar. Y entonces, si lo traes un poquito de fuera y que tienen un poco de nombre, pues oye, a lo mejor tienes ahí el RACO lleno. Por último, ¿por qué no invitamos a quien nos esté escuchando que se pase, que no solo un día, que se pase todos los días, por la mañana, por la noche, que va a tener tiempo de sobra para disfrutar y mucho, además del RACO gastronómico y de ocio, y que se pase a disfrutar también con vosotros, ¿no? Porque para algo estáis también allí. Además, creo que se habilitan más zonas de sombra también y todo. Sí, este año vamos a poner ventiladores y bajo de las carpas vamos a poner ventiladores para que la gente pueda estar ahí en sombra escuchando la música y tomando cerveza, lo que quiera tomar y comer, y que esté un poquito más con la sombra, que no le pegue ahí el... Sabemos que el calor aprieta, pero básicamente es lo que tenemos. Las fiestas de Elche son en agosto y a 40 grados, y las mascletas se viven con calor. Así que eso es... Y nosotros estamos ahí trabajando para que todo el mundo disfrute. Y que eso no frene a la gente para disfrutar del RACO, ¿verdad? No, nosotros también disfrutamos ahí. Nosotros también. ¿No? Si no, no estaríamos, nos quitamos 4 o 5 kilos de encima. No sé cuántos años trabajando ahí en RACO, pero oye, yo creo que... Tenemos una semana para recuperar. Acabamos con suero. Que no sé si os llega la semana, también lo digo, ¿no? Como para, hombre, para recuperar un poquito igual, sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo dicho, que tengáis un maravilloso racó en el sentido de que, bueno, pues que haya muchísima gente, que para eso estáis trabajando todos estos días en el racó gastronómico y de ocio, que sea todo un éxito, que no me cabe ninguna duda porque lo ha sido todos los años y que continuéis. Yo sé que acabáis siempre agotados y decís, ya, el año que viene ya no. Pero siempre repetís, ¿eh? Es que implica mucho trabajo. Sí. Fran, viene ahora de una reunión, muchas reuniones de ayuntamiento, con cerveceras, con carpas. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, entonces... Exacto. Es mucho esfuerzo, por eso tenemos que apoyaros también con nuestra presencia. La gente tampoco valora el esfuerzo que se hace por montar un tinglado de esto, y sobre todo si estás trabajando en tu casa, refuerza con más gente, lleva comida, lleva maquinaria, pero bueno, nosotros nos gusta, lo disfrutamos y nos gusta porque viene la clientela nuestra a verte y saludarte. Claro. y pasas un ratito. Ver gente de toda la vida y te da gusto. Pues Fran, Maite, nos vemos en el racó. Muchas gracias. Ahí os esperamos a todos, licitanos y licitanas, que vayáis allí. A vivir las fiestas. Que vaya bien, chicos. Gracias. Gracias. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. I'll be thinking about you.

También te cuento que Revolver es citado frecuentemente como uno de los mejores álbumes de la historia de la música pop. En 1997 fue seleccionado en el tercer puesto de los mejores álbumes de todos los tiempos. Y en febrero del 98, los lectores de Q Magazine colocaron al álbum en el segundo lugar, mientras que en 2001, la cadena de televisión VH1 lo situó en el primer puesto de entre los mejores 100 álbumes de todos los tiempos. Además, fue el último álbum lanzado antes de abandonar los escenarios y las giras. Más cosas que ocurrían el 5 de agosto de 1969, la sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras obtenidas hasta el momento del planeta Marte, llegando a acercarse a unos 3.430 kilómetros sobre la superficie. Tequila. Sigo contándote que en 1984 el piloto Ángel Nieto gana su 13º título y último de campeón del mundo de motociclismo. Y volvemos a los Juegos Olímpicos. En 2012, Usain Bolt, superestrella del sprint jamaicano, gana los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Londres con un tiempo de 9,63, superando el récord que había establecido él mismo en los Juegos Olímpicos de 2008. Y por último, en 2016, se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, ¿quién nacía? Pues te cuento que el 5 de agosto nace Neil Armstrong, astronauta estadounidense, y fue el primer, además, ser humano en pisar la Luna. ¿Quién nos dejaba? Destacamos uno, porque tal día como hoy, 5 de agosto de 1962, nos dejaba la actriz estadounidense Marilyn Monroe. Lo hacía de madrugada, fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa en California por su ama de llaves. La versión oficial señalaba que fue suicidio, voluntario o accidental, pero hay quienes piensan que Marilyn Monroe fue asesinada. Bueno, pues 62 años después de su muerte, la muerte de Marilyn continúa siendo un debate para muchos, porque no hay ninguna prueba que corrobore la versión del asesinato. Norman Jane Baker, su verdadero nombre, ella solo tenía 36 años cuando nos dejó y también dejaba atrás una vida llena de contrastes. Estrella adorada por millones de personas alrededor del mundo. Además, te comento que hoy, 5 de agosto, se celebra Nuestra Señora de las Nieves, también Nuestra Señora de África y San Abel, también es Santa Margarita, y se celebran días mundiales como el Día Mundial de los Faros, es el Día Internacional del Gato, el Día de la Encefalomielitis o Síndrome de la Fatiga Crónica y también el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Bueno, pues todas estas cosas ocurren un día como hoy. 300 años y siglos. No te muevas, porque en nada vamos con toda la actualidad de las noticias ocurridas en la ciudad. Tequila. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. Y para contarnos todas las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad, tenemos con nosotros a mi compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, encantada de que estés aquí, que nos cuentes qué noticias tenemos hoy. Pues que las fiestas de agosto, por ejemplo, van a contar con 3 líneas de autobuses nocturnos y van a ser gratuitos, así que si estamos de fiesta y queremos de noche volver a casa de una manera pues segura y rápida, cogemos el autobús que va a estar disponible de manera gratuita desde este viernes, día 9, y hasta el día 14. Estarán activos para quien lo desee desde 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Las paradas centrales estarán en el intercambiador de Doctor Caro y en la calle de Puente Ortices, aunque se pueden ver modificados y trasladadas a la zona de Jesuitinas en la Nit del Alba y en la Roa. Hay que estar atentos a esas modificaciones. Bueno, pues el recorrido de la línea nocturna N1 pasará por el Toscar y por Carrús. La línea N2 recorrerá el barrio del Pla Sector Quinto y la N3 pasará por Altavix y llegará también a la zona del Estadio Martínez Valero. Esta mañana lo comentaba nuestro edil de movilidad, Claudio Guilaverde, en una rueda de prensa para comentarnos pues estas novedades, que por primera vez pues se van a poner a disposición de la ciudadanía estas tres líneas de autobuses nocturno. Vamos a poner en marcha una novedad para estas fiestas de agosto, y es que por primera vez en la historia se va a poner en marcha el autobús nocturno en las fiestas de agosto. Este servicio se llevará a cabo desde el día 9 al 14 de agosto en un horario emprendido entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Van a ser tres líneas, la N1, N2 y N3, que cada una de ellas va a dar un servicio tanto al barrio de Altavix, al barrio de Carrús y al barrio del Pla. Y para reforzar un poquito más el transporte durante fiestas, el concejal de movilidad ha avanzado que este martes se reunirá con Uber, los taxistas y la concesionaria del servicio de bus para concretar los servicios, y también ha dicho que estarán publicadas las listas de los adjudicados de esas 24 licencias de taxi en principio para septiembre. Y hablando de fiestas, el 8, 9 ya estarán, ya podremos ver cuando pasemos por el puente de Altamira, las jardineras que darán mayor vistosidad a la infraestructura. Se prevé que para el 8 o 9 de agosto ya finalicen esos trabajos que están ahora, si han pasado por el puente en marcha. Y según Claudio Guilaver, bueno, pues hubo un problema de filtraciones, ha explicado que se eliminaron esas jardineras y que ahora se recuperan para embellecer la ciudad y también ese acceso al casco histórico. Y tenemos más novedades, y es que el Misteri ha sido nominado en la categoría de Mejor Patrimonio Cultural en los primeros premios de los lectores de la revista de historia del National Geographic. El alcalde ha recibido este mismo lunes, según nos ha contado, la carta y lo ha anunciado durante la presentación del abanico y del facsímil de las representaciones de agosto. Ha dicho Pablo Ruz que es una oportunidad para los ilicitanos para divulgar la festa a nivel internacional. Una ciudad infrafinanciada por estructura, una ciudad como la nuestra que va a tener que pagar previo las propias expropiaciones. Este corte de voz no era el que les anunciaba, pero en eso consistía, en que Pablo Ruz pues también dijera a la ciudad de Elche que el Misteri de Elche está nominado a estos premios. Los nominados, por cierto, se publicarán en la revista de historia del National Geographic en la edición de septiembre. Sus lectores podrán votar del 23 de agosto al 10 de octubre y los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de esta revista. Como decías, lo ha anunciado en el Salón de Plenos durante esa presentación del abanico de las representaciones de agosto, que este año pues son obra de Antonio Ródenas, que a través de los colores y dibujos dice que representa así la coronación de la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María, y se van a distribuir unos 1.000 ejemplares. Y la coronación, la idea estaba clara, y los que conocen mis raíces en el dibujo geométrico saben que son fuente de inspiración que me ha llevado al diseño de esta pieza. Con ligeros toques de Art Deco en sus formas y colores cálidos, mezclados con azules del cielo, bóvedas de la basílica que contrastan con la nube blanca en la que la Virgen es coronada por esos cuatro ángeles que parecen el Araceli, aparato que baja y sube llevando el alma y cuerpo de la Virgen para ser coronada el día 15 de agosto. ¡Ciudad! También se ha presentado un facsímil editado por Pedro Ibarra, que data del 1700, un folleto, según ha explicado Joan Castaño, el archivero del patronato, donde aparece la traducción al castellano de la fiesta de Elche de Claudio Philippe Perpignan, que fuera capellán de la Basílica en el siglo XVIII. Y el corte que hemos escuchado antes era del alcalde de Pablo Ruz durante el pleno extraordinario que se ha celebrado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y donde PP y Vox han rechazado el sistema de financiación singular de Cataluña. El alcalde considera que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña y que supone la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, dice Pablo Ruz, es muy grave porque rompe el modelo federal y el concepto de solidaridad entre todos. Y ha anunciado también, ha denunciado, que supondrá una merma del 12% de los recursos para la Comunidad Valenciana. Ahora sí, lo escuchamos. Una ciudad infrafinanciada por estructura. Una ciudad como la nuestra, que va a tener que pagar previo las propias expropiaciones para terminar una Ronda Sur que tenía que haber terminado Sánchez. Una ciudad que ha sido vapuleada económicamente por el Partido Socialista dice hoy que ya está bien. Una ciudad que ha sido humillada desde el punto de vista financiero y, por tanto, en lo político y en lo institucional, dice que se acabó. Por favor, señor alcalde. Termino, presidenta. Y le dice a Pedro Sánchez que con nosotros no cuente, que esta deriva que se consuma con la financiación particular, con el 100% de la recaudación para Cataluña, es dañina para todos los españoles. No solamente pensamos en nosotros, pero es profundamente dañina para los 240.000 ilicitanos que habitamos esta ciudad. Muchísimas gracias. Para Vox, este acuerdo de Pedro Sánchez es un desatino y nunca siete votos, dice Aurora Rodil, van a costar tanto al país. El PSOE ha reprochado el discurso de Vox y ha rechazado que Elche sea la peor ciudad financiada y ha criticado la rebaja de impuestos de Carlos Mazón, mientras que Compromís ha calificado el pleno como cortina de humo y dice que solo servirá para aumentar el gasto público y que es inútil. Además, le contamos en las páginas de sucesos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 71 años y nacionalidad española por presuntamente engañar a una mujer extranjera para prostituirse en un club de Alterne. La mujer fue engañada para acudir a una presunta entrevista de trabajo como empleada de limpieza cuando en realidad fue captada para ejercer la prostitución. Estaba sometida a condiciones abusivas, precarias y uno de sus captores la mantenía en su domicilio para controlarla las 24 horas del día y mantener también relaciones sexuales con ella, quien era privada de comida y de bebida o sometida a duras sanciones económicas en caso de que se negara. Bueno, pues la víctima logró escaparse y la información que recibió la policía local de Crevillente propició la investigación de la Policía Nacional de Elche, quien detuvo al presunto agresor como autor de un delito de agresión sexual. Y hasta aquí las noticias en el día de hoy, pero la redacción de esta casa no para, Isiar. Eso es, si tienen quieren consultar alguna de estas noticias o más, pueden consultar nuestra página web teleelch.es, también nuestra app móvil o esta noche ver el Telenit, que es a partir de las 9:30. Gracias, Isiar. Hasta Gracias, luego. Gracias, que tengan buena jornada. Buena Adiós. Jornada, hasta luego. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Y como es habitual, tras el repaso a todas las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad, nos vamos con el tiempo en Elche. Hola, le decimos ya a Vicente Bordonado. Muy buenas tardes, comenzamos una semana marcada por el calor típico de agosto, bochorno y noches tropicales, y es que durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 24,2 grados. En el sur del Camp de Elche sí que hemos registrado mínimas que han rondado los 20-21 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy entre la 1 y las 6 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 83 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado.